a todas, y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!» Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron, «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las otras jóvenes y dijeron, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió, «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Programa del viernes 1 de septiembre 1, 2 y 3. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que sigue llamándonos a velar por nuestra vida cristiana para no perder nuestra parte en la vida eterna. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los viernes, tengamos un momento especial de oración delante del crucifijo. El que está en la sala, el que está en la habitación, una medalla que tenemos con la cruz no es un adorno, aunque sea de oro y con piedras preciosas, la cruz es la cruz, el recuerdo de la entrega amorosa del Señor que merece nuestra atención. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante el tema que hoy continuamos, como ayer habíamos iniciado, de el cuidado de la vida cristiana. El cuidado, es decir, ya les ponía el ejemplo de aquel jardín que si no se cuida, pues podrá haber quedado bonito al principio, pero se va descomponiendo, se va llenando de tantas cosas, nos vamos adormeciendo. Por eso Pablo hoy insiste a los tesalonicenses, hermano, le rogamos y exhortamos en el nombre del Señor para agradar a Dios que vivan como aprendieron de nosotros, a fin que ustedes sigan progresando. Y repito el mismo ejemplo de ayer. Mi hijo hizo la primera comunión, y ahí ya iba por la confirmación, pero a saber cómo va a ser. Sí, cada uno va haciendo su vida, pero el cuidar de la fe de los hijos hoy es algo importantísimo. Cuidar nuestra propia fe. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué venimos a parar en esta situación que no era lo que pensábamos un día? Por el descuido. Andamos cuidando las cosas, cuidando las situaciones, pero adentro hay un descuido, un desorden. Por esto Pablo insiste para que sean ustedes, dice, como el Señor los ha llamado, lejos de la impureza, va bien en la santidad. Qué importante es esto, y cualquier cosa se permite, antes era un escándalo, hoy no importa porque como todo lo hacen ha de ser bueno, lo cual es falso. Y de esta, naturalmente, necesidad de mantener una vigilancia, hermano, nos habla esta parábola tan excelente. Mateo era contador, todo lo dividía en 5, en 10, hoy En Mateo está la famosa parábola de las cinco vírgenes, o sea, jóvenes, prudentes y las cinco necias. Conocemos esta parábola, ¿no? La boda se celebra a medianoche, todo el mundo quiere tener parte, pero algunas no tenían el aceite. Y cuando llega de pronto el novio, quieren pedir y no consiguen, y en lo que van a comprar, extraño que a medianoche hubiera negocios abiertos, ¿verdad? Porque es una parábola, es una figura. Entran unas y ellas son rechazadas. Alguien me decía, yo he pasado mucho tiempo de mi vida sin ver cómo está esa lámpara con el aceite. El aceite son las buenas obras. El aceite es la oración. El aceite son los sacramentos, que no podemos descuidar porque, bah, estas son cosas que, como se ha dicho de costumbre, una vez manda a la iglesia a confesarse al año y comulgar una vez al año. Esta es una mentira. La iglesia puso un mínimo hace mucho tiempo. Cuidar la propia vida para poder también cuidar a aquellos que nos han sido encomendados. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos realmente perseverancia en el bien? ¿Por qué un tiempo éramos mejores y nos hemos sido llenados de sentimientos malos, de ambiciones, y cada vez nos importa menos? Y la segunda pregunta es, ¿cómo hacemos para que ese aceite no se acabe? ¿Lo estamos llenando con oración todos los días, haciendo caridad para con los pobres? Hermanos, también evitando lo malo, que sabemos cada uno que es, y haciendo lo bueno, que tendríamos que saberlo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Divino Maestro, al que con esta parábola nos pone en guardia, porque vigilemos y le decimos, oh Cristo, te pedimos la sabiduría de las cinco jóvenes que sabían que puedes tardar. Sí, tardas mucho, pero sí, un día vendrás seguramente. No permitas que nos adormezcan las cosas de este mundo, que nos ahoguemos en preocupaciones de cosas que se pasan, y perdamos lo más importante que eres tú, Señor. Que empleemos bien nuestro tiempo, el poco tiempo de la vida, en orar, en amar y en darte gloria con nuestra misma vida. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 89, Señor, cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor con alegría. ¿Quién puede decir esto? Bueno, las que lograron entrar al banquete de boda, ¿eh? Sí, qué alegre. Pero qué triste, las demás no pueden cantar al Señor con alegría. Unámonos a los santos. Los santos y las santas de la Iglesia Católica son miles, son millones. Pero no son gente que se durmió, sino que hizo lo posible para estar despierta, cuidando de sí, cuidando de los demás. Eso da la alegría de poder tener parte en el reino. Imaginemos pues a estas jóvenes que ciertamente han hecho posible esta vigilia y digamos una vez más, como dice el Salmo, alegrémonos con el Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues proponernos perseverar en el bien. Es lo que dice Pablo, yo oro por ustedes, porque es fácil torcerse. Y qué difícil enderezarse muchas veces. Entonces, esto ha sucedido, volvamos al buen camino. Hay medios, está la oración, la confesión, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Pero bueno, no perdamos el tiempo, la vida se acaba, el Señor ya viene. En segundo lugar, seamos realmente amigos de los jóvenes. El amigo del joven no es el que se viste como jovencito, anda tonteando con el celular, porque como hay que hacerse como los jóvenes son buenos, pero les falta criterio. Aconsejar al joven lo que es bueno, lo que no es bueno. Dar sobre todo el ejemplo. Me decía un joven, mi papá siempre me dice que yo haga el bien, pero él está medio descarriado. Entonces no sé qué modelo tener. Qué tristeza. Cuando los jóvenes miran que los mayores están dormidos en vicios, en discusiones.